Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Trece y 44 minutos, continuamos en este magazine, como bien dice nuestra intro, ¿no?, de Talavera y sus antiguas tierras. Y de las antiguas tierras vamos a hablar precisamente. Hace poco hablábamos con la Asociación de Vecinos Fray Hernando sobre ese monumento al Camino Real de Guadalupe que estaban realizando. Hoy vuelve a estar con nosotros Diego Hernández, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Fray Hernando de Talavera. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien y muy contenta. Muy contenta de que por fin podamos hablar de inauguración, ¿no? Pues muchas gracias. Nosotros también muy contentos por esta inauguración. Y es que por fin anunciamos a nuestros oyentes que se inaugura este monumento al Camino Real de San Vicente. La inauguración del camino, o sea, del monumento, será el próximo 10 de marzo, o sea, el domingo a la 1:30, ¿no? Este domingo a la 1:30. Nosotros también con mucha expectación porque es más de un año lo que llevamos para levantar el monumento, porque es que es una joya, una obra de arte. Y entonces pues han sido muchos meses y también reunir el dinero para poder pagarlo, porque se hace a base de la colaboración de muchísimas familias. Al final, ¿cuántas familias han participado? Pues más de 500 familias, y como ya sabéis, cada familia que ha colaborado se le ha hecho una estrella de cerámica que va a ir en la acera del monumento y va a quedar ahí para siempre, porque está pintado el nombre y los apellidos de la familia con cerámica. Uh-huh. Y en este acto que... ¿En el que se va a inaugurar el monumento o en qué va a consistir? Pues mira, te han confirmado la asistencia alcaldes o delegados de 30 pueblos, porque sobre el monumento lo que queremos es que una a todos aquellos pueblos que están relacionados con el Camino de Guadalupe. El monumento es un templete mudéjar con incrustaciones cerámicas hechas por uno de los mejores de Talavera y lleva 20 pueblos reflejados en lo que son los puntos de 20 pueblos representativos del Camino de Guadalupe, desde Madrid, que aparece el Monasterio de los Jerónimos, que es el inicio de la ruta, hasta el propio Guadalupe, que aparecen en el templete. Y luego pues aparecen muchas localidades intermedias como Alberche, Calera, Talavera, Oropesa. De hecho, bueno, van a venir representantes, alcaldes o delegados de Madrid, Alcorcón. Los voy a decir Sí. Ah, sí, genial. Sí, sí. Móstoles, Toledo, Aranjuez, El Álamo, Casarrubios del Monte, Las Ventas de Retamosa, Camarena, Fuensalida, Novés, Torrijos, Gerindote, Carmena, La Mata, Escalonilla, Burujón, Alborreal de Tajo, Titulcia. ¡Ah, qué bonito es Titulcia! No, mira, yo no lo conozco. Erustes, Cebolla, Monte Aragón, Talavera de la Reina, Cazalegas, Alberche, Calera y Chozas, Alcañizo, Oropesa, Alcolea de Tajo, el Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, Carrascalejo, Navatrasierra, Alía y Guadalupe. Y si me he saltado alguno, que nos perdone, ¿no? Pues sí, sí. Todos esos pueblos aparecen reflejados en el monumento. Y de todos los pueblos vendrá una pequeña delegación, porque queremos que sientan el monumento como suyo, ya que Talavera está en el centro, en el cruce de ese camino que viene desde Madrid hasta Guadalupe. Uh-huh. Y luego además en el monumento también aparecen 24 reflejados de una manera impresionante en cerámica, 24 que han sido peregrinos célebres al monasterio de Guadalupe. Entre ellos tenemos a Carlos V, que es una de las imágenes más logradas. Ha tardado por lo menos el pintor una semana en hacerlo, porque tiene unos rasgos impresionantes. Y luego pues muchos reyes que han peregrinado a Guadalupe, que han pasado por nuestra ciudad. Y también hay literatos, pues santos, artistas. Tenemos a San Juan de Dios, que ha hecho el Camino de Guadalupe, Santa Teresa de Jesús, que también durmió en Talavera en ese camino a Guadalupe. Todo ello, toda la historia del camino está reflejada en el monumento. ¿Todavía puede participar alguna familia si desea que aparezca esa estrella? Pues sí, tenemos plazas para 630 estrellas en un dibujo que ha planeado el arquitecto, y tenemos 504. Yo estoy seguro que el domingo, cuando lo vean en esa fiesta que vamos a hacer, en ese pisco labis que vamos a hacer, cuando vean que faltan estrellas, seguro que se va a seguir animando gente. Bueno, pueden ir al Bar Tubilla, que es donde tienen la cuenta general, uh-huh. El Bar Tubilla en Talavera, para apuntarse y pedir su propia estrella. Vamos a recordar eso porque es importante. Si alguien a lo mejor lo pensó en su día y de repente ha dicho, ay, si yo iba a hacerlo y se me ha olvidado. Bueno, pues o nos están oyendo ahora por primera vez y dicen, ah, pues a mí me gustaría que apareciera el nombre de mi familia ahí en ese monumento. Tienen que ir al Bar Tubilla, hemos dicho, ¿verdad? Sí, en la Plaza del Pan. Y en la Plaza del Pan y decir el nombre de la familia o lo que quieran que aparezca, ¿no? El apellido de la familia. Sí. Y hacer una donación, un donativo de 20 euros, si no me equivoco, ¿no? Eso es, efectivamente. Uh-huh. Bueno, y pues ya lo saben. Una estrella de cerámica que se incrusta en la acera del monumento. Así que están a tiempo todavía, si quieren, que todavía, su nombre... Todavía, sí, nos faltan 100 estrellas todavía. Pues venga, ánimo a todos nuestros oyentes. ¿Cómo no van a salir 100 estrellas? Sí. Claro, tienen que salir. Han claro salido 504, sí. Tienen que salir más. Seguro que todos los alcaldes que vengan van a querer también. A todos los ayuntamientos han puesto su estrellita también. Ah, la bueno. Tienen. Y tienen el nombre de su pueblo allí escrito debajo. Bueno, pero seguro que alguno dice, ah, pues yo quiero que también aparezca mi familia. Ojalá, pues ¿verdad? Sí, de maravilla. Y eso, y lo más impresionante del monumento que olvidé decirte es la cúpula, porque ha sido un experimento del arquitecto, el arquitecto que se llama Mario Rodrigo Martín, que lo ha hecho todo gratuito. Uh-huh. Y la cúpula es muy original porque es una cúpula mocárabe con 6 lados y totalmente cubierta de azulejería. Hay una imagen de los Reyes Católicos preciosa, una imagen de la Virgen del Prado mirando hacia el Prado y otra imagen de la Virgen de Guadalupe mirando hacia Guadalupe. Ah, la cúpula bonito. Es lo más original del monumento. Bueno, y mañana por fin, porque yo he pasado por ahí, claro, está tapado para que sí, no sí. Para que no lo veamos, pero a partir de mañana, entonces, del domingo quiero decir, entonces podremos disfrutar de este monumento, ¿no? Cada vez que pasemos al lado. Sí, sí, el domingo haremos en el acto, lo central del acto es la entrega de la llave al alcalde en señal de que la asociación se lo regala o se lo cede a la ciudad de Talavera, este monumento, para uh-huh. siempre. Qué bien. Con lo cual también estarán representantes de nuestro ayuntamiento. Sí, sí, tenemos que entregárselo a alguien que representa a la ciudad, por supuesto. Fantástico. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues gracias a vosotros por vuestro interés y por la difusión. Que vaya mucha gente a verlo y que salgan esas 130 estrellas que están todavía ahí en el cielo, que puedan aterrizar aquí en nuestro suelo. Seguro que vendrán porque la gente está muy orgullosa del Camino de Guadalupe y precisamente lo estamos viendo que tenemos el próximo tramo de inauguración el 31 de marzo y ya tenemos casi 500 personas apuntadas. Ah, o sea, fantástico. La gente está muy orgullosa de este tesoro que estamos intentando recuperar. Qué bien, qué bien. Pues nada, a seguir teniendo iniciativas que hacen que Talavera también tenga pues más atractivos. Muchísimas gracias, Diego. Vale, muchas gracias. Hasta el domingo. Un abrazo, hasta adiós. El domingo. Chao.